Bueno, aquí nos encontramos en Santa Victoria Oeste, en la provincia de Salta. Estamos acá con Ramón y con Seferino. Bueno, acá los compas nos van a contar un poco sobre su comunidad y la historia de su radio. Bien, saludos, digamos, a algunos compañeros que nos están escuchando. Sí, soy Ramón Pérez, soy de la comunidad Misión San Luis, acá de Santa Victoria a 7 kilómetros y etnia huichí. La verdad que para nosotros está bueno que algunos chicos vienen a darnos algunas ideas, digamos, apoyando a nuestra radio, nuestra iniciativa de tener una radio comunitaria que va a ser para nosotros importante, ¿no? Y algo nuevo para nosotros como pueblo indígena, tener una radio comunitaria va a ser una herramienta más donde va a ser donde podemos reclamar algunas cosas que pasa, por ejemplo, algunas comunidades, por ejemplo, reclamo territorio, el tema salud, educación, y bueno, nosotros, eso fue una idea de tener una radio comunitaria, ¿no? ¿Cuántas comunidades viven acá en la zona? En realidad son 75 comunidades, acá son 5 etnias de pueblos indígenas, por ejemplo son Churupí, Tapiete, Toba, Huichí, Chorote, y bueno, son diferentes pueblos que se mantiene, digamos, su dialecto, y son 5 pueblos que están en la zona. En realidad son 75 comunidades de pueblos indígenas que viven en provincia de Salta, departamento de Rivadavia. Bueno, y ustedes ya hace un tiempo, ¿no?, empezaron con este proyecto, este sueño, esta idea de tener la radio propia. ¿Qué los motivó? A nosotros nos motivó, gracias al acompañamiento de alguna gente que nosotros nos están acompañando, por ejemplo, la facultad, digamos, de La Plata, que nos están apoyando, también nosotros, gracias a Sociana también, que nos da un acompañamiento, ¿no? A Sociana, INTA también, nos están ayudando un montón, donde eso nos están acompañando mucho esta iniciativa, ¿no?, de tener una radio comunitaria. Para nosotros va a ser algo muy importante y va a ser una experiencia nueva de tener una radio, y algo que donde podemos transmitir, por ejemplo, la cultura, el tema de música, leyendas, algo bueno, digamos, donde nosotros podemos transmitir lo que pasa dentro de las comunidades, ¿no? ¿Cómo es el nombre de la radio? Nuestra radio, nos identificamos como Tlapacas, nuestras voces, ¿no? Nuestras voces, digamos, identificamos donde nuestras voces de las comunidades, donde la gente van a transmitir o hablar las cosas que pasa dentro de algunos lugares o algunas comunidades, ¿no? Bueno, y Seferino, vos qué nos podés contar de la radio, qué es para vos importante. Mira, nuestra radio, puedo decir que primeramente cuando han inaugurado sentí una alegría enorme por tener radio que va a ser comunitario para todas nuestras comunidades y para poder hablar nuestra propia lengua en esta radio, para comunicarnos a nuestros ancianos, porque no olvidemos que nosotros, bueno, algunos pronunciamos algo del español, pero no todos, por ahí nos equivocamos o nos trabamos, y creo que nuestra lengua vamos a transmitir mejor a nuestros ancianos. ¿En qué lenguas transmiten? Mira, estamos por ahora, vamos a transmitir lengua huichí, que es fundamental, o sea, que es mayoría de acá, y chorote. Y bueno, vamos a ir organizando para otras lenguas. Si tuvieras que dejarnos un mensaje en tu propia lengua, ¿qué nos dirías? Bueno, sabes, en Canadá, este radio es como que nosotros en la monte nuestro propio posaslamtes. Yo digo que la tierra me estoy llamando bien la carla. ¿Qué significa? Bueno, significa que nosotros al hablar nuestra lengua, que yo creo que no vamos a entender mejor el castellano, o sea, nuestra lengua. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar? Bien, saludo a todos los compañeros que seguramente nos van a escuchar. Y bueno, desearle fuerza, ¿no? Esto, yo creo que en la radio comunitaria siempre nosotros estamos presentes, donde nosotros podemos transmitir las cosas que pasan de nuestros lugares y nuestras comunidades, ¿no? Muchas gracias.